Tercer códice, versículo quinto. Gaia descubre al sol y a la luna. Gaia se quedó algo asustada y sola, un poco preocupada por la responsabilidad de aquella nueva existencia. Tan grande y en cambio tan pequeña, pensó. Se creía incapaz de comprender quién era y hacia dónde iba, en aquella inmensa e inacabable extensión de cielo en el que estaba sumergida. Nadie le daba ninguna explicación, ni siquiera unas palabras de aliento para hacerle el camino más fácil, entendedor y sencillo. Sintió un nudo en la garganta que sin darse cuenta reprimió, al mismo tiempo que buscaba el origen de aquella voz que en el momento de nacer le dijo que su nombre era Gaia, mientras cantaba su canción. Casi no podía recordarla. Se extrañó. Sintió una fuerte presión y cómo de repente todo se humedecía. Por diferentes partes de su cuerpo comenzaron a brotar fuentes de agua. La emoción la estaba inundando. Contra más se emocionaba, más agua brotaba. Tanta que a lo largo de todo el globo se formaron riachuelos, que después se convirtieron en importantes ríos, lagos y estanques. Algunos más grandes que otros, otros más pequeños y discretos, pero no por ello menos bellos. En diversas zonas se produjeron grietas, que también se llenaron de agua, formando lo que se identifica como mares y océanos. Gaia no era capaz de dejar de llorar. Algo en su interior le advirtió que si no paraba, se ahogaría en su propia emoción. Entonces, poco a poco, se fue tranquilizando. Después de haberse desahogado, buena parte de su superficie había quedado inundada, advirtiéndose un claro perfil que delimitaba tierra firme de los mares y océanos, o bien de lagunas y ríos. Su cuerpo pasó de tener un color apagado y terroso a lucir un bonito aspecto de tonos azulados, aportados por toda aquella agua que había brotado de su interior y que ahora fluía delicadamente por el exterior. Al principio, y conforme cambiaba de aspecto de esa forma tan radical, se enfadó mucho. No estaba acostumbrada a ser tan azulada. Sentía miedo a cambiar y no saber si era mejor ser como era ahora o bien como era antes, pues al menos, como antes, ya estaba acostumbrada. Sintió mucho miedo y rabia por dentro, dos emociones cercanas, producidas por una incapacidad para poder controlar aquellas aguas que sin más hacían lo que les daba en gana. Entonces, de repente, descubrió que contra más se enfadaba, más bravas y amenazadores se convertían las aguas. Tal era la fuerza que adquirían que cubrían de nuevo los límites de tierra firme, ocultándolos con impresionantes olas espumosas. No entendía qué era lo que le estaba pasando. Durante largo rato se quedó pensando en lo que aquella experiencia le estaba enseñando. Le quedó claro que la emoción le producía un poderoso movimiento de fluidos. Poco a poco, sin más remedio y con plena conciencia de que tenía que ser así, aceptó lo que le estaba sucediendo. Aquel novedoso aspecto de sí misma la había dejado medio noqueada. En realidad, era mucho más bonita vestida con esos preciosos tonos azulados. Las tierras continuaban ofreciéndole a su apariencia externa los verdes, amarillos, rojos y anaranjados. En realidad vestía con todos los colores y eso era de agradecer. Su superficie era ahora casi tan azul como el cielo en las zonas en las que una extraña claridad la invadía. y las profundidades del mar eran asimismo del azul oscuro, tan oscuro como el otro lado de su cuerpo, invadido por la negrura. En el fondo, le agradó su nuevo aspecto. Se acostumbró rápido a vestir esos azules tan auténticos. Sonrió complacida. Al hacerse consciente de que cada lado de su cuerpo era iluminado por una claridad de intensidad muy diferente, se dispuso a investigar más sobre ello. Realizó una discreta mirada a su alrededor. No sabía muy bien por qué razón un trozo siempre estaba claro y el otro oscuro. Observó muy detenidamente, con la intención de aprender de sí misma y de todo aquello que la rodeaba y nutría. Una penetrante luz de tonos amarillentos y dorados cubría una parte de su cuerpo, iluminándolo todo. Se sentía llena de curiosidad. No sabía de dónde procedía aquella deslumbrante luz cegadora. Para añadir más misterio a su curiosidad, la otra mitad de su cuerpo estaba a oscuras. Continuó observando reiteradamente a uno y otro lado, y mientras se entretenía en ese extraño juego de autodescubrimiento, para su sorpresa, aquella luz dorada iba avanzando. Esperó, convencida de que al cabo de un rato la luz cubriría su cuerpo totalmente. Por más paciencia que tuvo, la luz solamente cubría una mitad. Lo curioso era que iba moviéndose de forma circular. ¡Qué maravilla!, exclamó. Suspiró de nuevo, más calmada. Su existencia en el universo no dejaba de sorprenderla. Sumida en sus pensamientos, casi se olvidó de que su cuerpo estaba siendo iluminado progresivamente, como si algo se moviese a su alrededor. Se detuvo a meditar aquella sensación. Fue entonces cuando se alegró enormemente de que aquella luz tan poderosa se dedicase a pasearse constantemente a su alrededor, acompañándola. Aquello le hacía sentir que no estaba sola. Debe tratarse de un juego, se imaginó, sonriéndole al cosmos. A Gaia, aquel juego le pareció muy divertido. Con la intención de encontrar quién era el que estaba jugando con ella, se decidió a dar un fuerte grito, que le salió de lo más profundo de sus entrañas. Fue tan fuerte que la vibración se extendió por el resto de la galaxia, siendo recogida por todos los presentes. Se asustó de sí misma por la fuerza con la que era capaz de expresarse. Sintió algo de vergüenza por la osadía que había tenido, pero también le pareció tremendamente divertido. Pensó que algunos de sus hermanos se podían haber asustado al escuchar el grito. Entonces le supo mal. Se quedó en absoluto silencio, con el propósito de esperar a ver si obtenía alguna respuesta. «Soy yo, el sol», dijo una voz. Gaia rió de alegría y al hacerlo sintió como de su mismo interior se escuchaba una preciosa música. Su corazón latió con fuerza, lleno de alegría. Se sintió acompañada y sobre todo protegida por aquel enorme señor que parecía tan importante. De repente, todo silencio. Al poco, de nuevo, alguien hablaba. Esta vez era una vocecilla muy clara y delicada la que le susurró algo cerca de su oído. Su corazón volvió a regocijarse. «Soy yo, la luna», dijo en un susurro, añadiendo al saludo una caricia. Miró hacia el otro lado y se encontró con una bellísima señora de luz blanca azulada que cantaba canciones de cuna. Gaia casi lloraba de la emoción, pues al descubrirlos a ambos, su corazón se tranquilizó. No le quedaba duda de que aquel señor y aquella señora velaban por ella. «No te preocupes, pequeña», le dijo la dulce Selene, pues este era el nombre que le pusieran. «Te acompañaré en tu camino de crecimiento. Permaneceré a tu alrededor para que puedas descubrir todo aquello de lo que seas capaz. Y cuando creas que ya no puedes más, que sepas que con solo volver la mirada me encontrarás. A veces más cerca y otras más lejos, pero siempre contigo. Alimentaré las noches de grandes, profundos y sinceros sentimientos, esos que a cada momento y de acuerdo a tu fluir permitas que te muestre. Y cuando crezcas y no necesites más mi nombre, marcharé para que sea tu propia experiencia la que te guíe, pero para ello aún queda mucho». Cuando Selene se hubo explicado, se escuchó la voz del sol. «Yo también te acompañaré. Seré el centro de tu atención para que no te olvides nunca de que para que todo exista, siempre existe una razón. Alimentaré los días con mi luz, así como toda vida que viva en ti sin excepción. Iluminaré por y para ti. Solo me apagaré cuando todo haya terminado, nunca antes». Gaia comprendía muy poco lo que el sol y la luna le intentaban transmitir, así que cogió la información y la guardó en sí, hasta una próxima ocasión en la que aprendería a interpretar aquello que le acababan de regalar. Entonces, sin más, se añadió a la conversación. «¿Qué es noche, señora? ¿Y qué es día, señor?», le preguntó Gaia intrigada. La voz del sol se dejó escuchar. «El día lo manifiesto yo, soy la fuerza masculina. Soy yo quien dará la luz y el calor necesarios para que todo en tu cuerpo se nutra de mi energía. Velaré por la vida y cada día que superes, descubrirás qué es lo que hago aquí». Gaia se quedó sorprendida por aquella respuesta, pero su curiosidad infantil no se durmió. Esperó a que respondiera la luna. «La noche la manifiesto yo. Soy la fuerza femenina. Soy yo quien dará la luz cuando mi compañero no sea percibido, para que nunca te quedes completamente a oscuras. Aunque habrá un día que te parecerá que no estoy. Pero recuerda, no podrás verme, pero estaré. Y surgiré de nuevo, renovada y pulcra, para volver a realizar todo mi recorrido. Velaré por la muerte, y cada noche que superes, descubrirás qué es lo que hago aquí». Un fuerte estallido se escuchó de nuevo alrededor de todo el universo. Procedía de Gaia. Su corazón de cristal vibró con intensidad al adquirir aquel importante conocimiento sobre el astro sol y la luna, en definitiva, sobre el día y la noche. La idea que le propusieron le parecía perfecta. Al sentir aquella explosión de gozo, se preguntó qué había sucedido allá adentro, y al mirarse, distinguió preciosos cristales de colores que la deslumbraron. De nuevo, una pregunta la asaltó. ¿Qué debía ser aquello tan hermoso que salía de la parte más profunda de su corazón? Investigaría sobre ello.